tengo de hombre, sueños de niño y un deseo de saltar por los caminos, y un deseo de saltar por los caminos. Carapacho, pa' la jicotea. Carapacho, pa' la jicotea. Pa' quien camina tan despacito, naturaleza tuvo esa buena idea. Llevo en la sangre sol de mi infancia. Llevo en la sangre sol de mi infancia. Y una simple claridad de la mañana, y una simple claridad de la mañana. Carapacho, pa' la jicotea. Carapacho, pa' la jicotea. Pa' quien camina tan despacito, naturaleza tuvo esa buena idea. Monto patines, juego carriola. Monto patines, juego carriola. Y me gusta saborear juegos de bolas. Y me gusta saborear juegos de bolas. Carapacho, pa' la jicotea. Carapacho, pa' la jicotea. Pa' quien camina tan despacito, naturaleza tuvo esa buena idea. Siento temores de ver el diablo. Siento temores de ver el diablo. Y cuando escucho tronar, ya cayó el rayo. Y cuando escucho tronar, ya cayó el rayo. Carapacho, pa' la jicotea. Carapacho, pa' la jicotea. Pa' quien camina tan despacito, naturaleza tuvo esa buena idea. Tengo de hombre sueños de niño y un deseo de saltar al infinito. Tengo de hombre sueños de niño y un deseo de saltar al infinito.